un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero, es uno mismo con otra piel, eso es un amigo. Divino, divino, don Atahualpa. Muchas veces hemos puesto este audio, Oscar, uh-huh, en los más de 20 años, claro, que nos conocemos, sí, claro, porque creo que ambos coincidimos en que es casi, podría decir, la mejor definición de un amigo, ¿no? O de lo, sí, que es la amistad. Yo creo que sí. De verdad. Ese que tenemos delante y que es un amigo, lo reconozco como tal, soy yo. Soy yo misma, claro, soy yo, claro, misma, pero sí, con, sí, otra, sí, cara, claro, con otra piel, claro, con otro cuero. Uh-huh. Uh-huh. Es así, estamos reflejados en ese otro. De ahí es el misterio, pongámosle entre comillas a la palabra, pongámosla, uh-huh, el misterio de cómo se genera este vínculo, esta relación que llamamos de amistad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sabés que según, bueno, es un tema hiper tratado por chiquicientas mil personas y por pensadores, sí, por filósofos, por escritores, sí, por poetas, sí, sí, por todos. Vos sabés que se da, dicen que se da esto como un chispazo, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, un día cuando vamos a la escuela, si estamos en la escuela primaria, ajá, o en la secundaria, o cuando caemos en la fiesta, en una fiesta de amigos que nos invitaron y uno va solo a esa fiesta, ¿no? Uh-huh. Y nos empezamos a vincular con otras personas en esa fiesta, si se trató de ello, o en el aula, en el recreo, donde sea. Y de repente, mientras estamos vinculándonos, ¿qué significa esto? Estamos hablando con uno, con el otro, haciendo algún comentario, quizás riéndonos o lo que fuera, de repente aparece alguien. Ese alguien que, sí, capta nuestra atención, capta, uh-huh, creemos que capta lo que yo estoy pensando. Y nos, sí, damos cuenta, por él, cómo se mueve esa persona, cómo mira, sí, qué es lo que, sí, dice, le prestamos atención. Hay un sinfín casi de situaciones inconscientes que se empiezan a generar sobre esa persona que, uh-huh, ya se produjo. Sí. Esa persona, esa nena, ese joven, ese hombre va a ser nuestro amigo y es así. Ahí arrancó. Bueno, cualquiera podría decirnos ahora que esto es lo que pasa con el amor, con un estado de enamoramiento. Claro. Aquellos que hemos tenido la dicha de enamorarnos, lo digo porque quizás haya quienes no lo han vivido todavía, ese flechazo, ese maravilloso fenómeno que es el enamoramiento, ¿no? Pero es algo muy parecido, ¿eh? Es algo muy parecido. Sí, claro que sí. Uno le empieza, sí, sí, uno le empieza a prestar atención a un otro, ¿sí? Uh-huh. Sí. Pero hay, sí, una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre un estado amoroso como es el del enamoramiento, uh-huh, y este otro estado amoroso que es el de la amistad. Y la enorme, claro, diferencia es que la corriente erótica, el erotismo, está desplazado. Uh-huh. Completamente, claro, queda a un costado. Uh-huh. Podríamos decir con una palabra psicoanalítica que esa corriente erótica o que el erotismo aparece sublimado, aparece, ajá, metamorfoseado. Ajá, claro. ¿Y hacia, uh-huh, dónde se metamorfose? ¿Hacia dónde cambia, digamos? ¿Hacia dónde, claro, queda desplazado? Hacia el humor, hacia la charla, hacia el compañerismo, hacia la ternura, pero no, uh-huh, hacia el erotismo. Que sí es lo que, sí, pasa en ese otro maravilloso flechazo que es el enamoramiento. Uh-huh. Hay una corriente erótica entre esa persona y yo, que, sí, esto lleva a un otro tipo de vínculo, que, claro, no es el tipo de vínculo amistoso. Yo recuerdo cuando yo te conocí a vos. Ah, mira. Lo recuerdo bien. Lo recuerdo muy bien. Estábamos solos, vos, Carlos, nuestro otro amigo, y yo. Cada uno había ido por su cuenta a esa primera clase. Esa primera clase en el Centro Rojas de los seminarios que hicimos sobre producción integral de radio. Yo no me acuerdo si vos estabas sentado adelante de mí, pero estaba cerca y Carlos también estaba cerca. Sí, estábamos cerca. Y cuando el profesor dijo que teníamos que juntarnos con otros para empezar a trabajar la propuesta, que era producir un, creo que era un programa musical lo primero que nos propuso, ahí fue que yo te toqué el hombro. Ah, mira, no me acuerdo de eso. Y algo pasó, Oscar. Estamos acá después de 20 años. Sí, claro. Haciendo radio. Pero sí quiero dejar muy aclarado y mucho más teniendo presente tu compañía y tu compañera. Quiero dejar muy aclarado que la corriente erótica entre vos y yo está totalmente desplazada. No, no ocurrió. No, es lo que yo digo, es la relación heterosexual más larga que tengo. De los años que nos conocemos. Y sin divorcios en el medio. No, sin divorcios, sin separaciones, no, no. Peleas, esas cosas puede llegar a haber, pero bueno, es cierto lo que pasa con un amigo, ¿no? Vos, y que vos sabés que justamente el no, el estar desplazado, todo el erotismo, evita ese tipo de conflictos, Oscar. Claro. Los evita, de verdad. Porque una amistad dura y es casi siempre, es para siempre, Oscar, ¿sí? ¿Quedó clara la diferencia? Esto se lo pregunto muy a ustedes, claro, a los oyentes. ¿Quedó clara la diferencia entre estos dos flechazos que, por suerte, nos dan en el alma a la mayoría de la gente, pero que son tan diferentes, ¿no? Bueno, uno empieza a hablar, ¿no? Con ese que detectamos, ¿sí? Pero que también detectamos que no me llama la atención físicamente esa persona. No, hay una cosa erótica, sexual, digamos, hacia esa persona. No. Pero uno empieza a hablar con él o con ella, digamos, ¿sí? Y no hace falta más nada. Ya se generó. Ya está. Yo tengo, además de ese recuerdo con vos, tengo el recuerdo con una amiga en la facultad. Amiga que todavía tengo hoy, ¿sí? Ella estaba sentada detrás de mí. Bueno, y era la primera clase de una materia y dándome vuelta, ¿viste? Para ver qué onda, quiénes había en el aula. Claro. Chau, la vi. Mira. La vi, tenía muchos rulos en la cabeza y eso fue lo que me llamó la atención. Bueno, llamó la atención, claro. Si me estás escuchando, Marta, esto es para vos y es un recuerdo para vos, Bueno, qué lindo, la amistad, entonces, los amigos construyen o colaboran en construir nuestra identidad. ¿Qué quiere decir? Por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos nuestros amigos. No somos solo nuestros amigos. Los principales, las principales figuras con las cuales empezamos a construir nuestra identidad, nuestro psiquismo, por supuesto que son los padres, ¿no? Y en particular en un primerísimo momento es la madre, ¿sí? Pero luego aparecen muchas otras personas en la vida nuestra. Y somos todos esos, toda esa gente. Los padres, los tíos, los abuelos, los amigos, los primos, los profesores, los vecinos, el comerciante de la esquina, todos van dejando algo en nosotros. Somos un montón de nosotros, de otros. Un mar de fueguitos, decía Galeano. Exactamente. Vos sabés que habla mucho de las personas, para mí, ¿no? Para mi forma de ser, para mi forma de ver, es la forma de ser que tiene con los amigos. Sí. ¿Cómo son con los amigos con esta persona? Y habla mucho de esa persona misma, de... Tal cual. No creo en la gente que se tenga un montón de amigos, me quieren todos. No, que generalmente no funciona así, no son amigos. No. Pero habla mucho del tipo de amigo que tiene alguien, y la forma, cómo se mueve, cómo se relaciona, habla mucho de la persona. Sí, es muy importante. Sí, sí, sí. Es muy importante. También es muy cierto, Oscar, a mí me pasa con dos personas muy queridas, que la amistad resiste la distancia. Ah, pero por supuesto. Sí, sí, sí. Totalmente. Distancia de miles de kilómetros, ¿no? De miles, claro. Sí, claro. Sí. No, pero me pasa lo mismo. Cuando yo tengo un amigo que lo conozco de la secundaria hace un montón de años y nos veíamos poco y ahora nos vemos mucho menos, pero sí, cada vez que hablamos un montón. Hola, hermano, ¿cómo estás? Y son esas cosas de, viste, qué bueno, qué bien que está este tipo, qué bien que se mueve en la vida, es un buen tipo y eso hay que reconocerlo. No porque sea amigo de uno, pero en general es buen tipo y uno lo ve por ese lado y uno se pone contento con los logros del otro. Totalmente. ¿No? Fuera de que tiene que pasar con todo el mundo esto, que alegrarse por lo bien que le va el otro, pero con un amigo parece que pasa a uno mismo. Totalmente. Parece que a uno mismo le pasa. Y esto de que resiste, la amistad resiste la distancia y aún distancias muy, muy pronunciadas, justamente cuando uno se reencuentra con ese amigo que vive a 10.000 kilómetros de aquí, por ejemplo, a mí me pasa con estas dos personas que una vive, las dos viven en Europa hace muchos, muchos años. Pasa esta cosa tan curiosa que me reencuentro con una, o uno, cualquiera de nosotros se reencuentra con ese amigo que vive tan lejos, y al instante es como si nos hubiéramos visto ayer. Sí. Es increíble. Te pones al día, ¿no? Pones al día con todos los chismes y las cosas y las noticias. Y es como, pero igual. Y es como si la frecuencia de los encuentros fuera la que teníamos antes de que se fueran, digamos, o se alejaran. Por eso, una vez que se construye una amistad, suele ser eterna y resiste los más variados embates, ¿sí? Los más variados embates. Bueno, y para terminar te cuento algo que lo ha dicho Nietzsche, un filósofo alemán, que me pareció como remate más que lindo y más que claro, ¿no? En la amistad es donde se desactivan las relaciones de poder. Claro. ¿Sí? Claro. Cosa que podríamos hasta dejarlo ahí picando para pensarlo, si en las relaciones de pareja no existe esto. Yo creo que sí, que existen las relaciones de poder en algunas parejas, lo cual lleva a situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces Nietzsche se pregunta, ¿eres un esclavo? Entonces no podés tener perdón, vamos a decirlo como lo decía él, no con el vos porteño. Claro. Se pregunta, ¿eres un esclavo? Entonces no puedes ser amigo. ¿Eres un tirano? Entonces no puedes tener amigos. Si sos un esclavo, no podés ser amigo de nadie. Y si uno es un tirano, alguien que oprime a otro, ese no puede tener amigos. No. Y lo dejo picando, ¿no? En las relaciones de pareja, algo de las relaciones de poder, en algunas muy marcadamente, en otras más sutilmente y en otras nada, en realidad, ¿no? Pero las relaciones de poder pueden seguir existiendo. Pueden o causan conflictos. Cuando uno de esta relación de pareja ejerce ejerce poder sobre el otro. Claro. En cambio, en una relación de amistad, esto no existe. Esto no existe. No, las no relaciones pasa. De poder se desactivan totalmente. Y creo que la llave de esto es justamente el desplazamiento de la corriente erótica que hay en la amistad. Claro.